Hoy grabo estas palabras de aliento para que en estos días ustedes y yo meditemos sobre la necesidad de volver a empezar en la práctica de la comprensión, de evitar hablar mal de los ausentes, de pensar negativamente sobre sus actuaciones o intenciones y otros defectos que todos tenemos en la lista de nuestros asuntos para el combate espiritual diario. Eso nos permitirá ir mejorando paulatinamente para vivir el amor fraterno, porque siempre tenemos que sentirnos aprendices, que caemos y nos volvemos a levantar. Desde niños nos enseñaron en la escuela que la comprensión es la capacidad de entender las cosas para hacernos una idea clara de ellas. Después fuimos percibiendo que no se trataba solo de cuestiones académicas, sino también antropológicas, es decir, vinculadas a la capacidad de crecer en la tolerancia hacia los defectos propios o ajenos. Los cristianos fuimos oyendo muchas veces que hemos de encarnar las palabras de Jesús, que enseña a no juzgar para no ser juzgado, y de eso se trata este tema, para reflexionar y ver de qué manera concreta se puede mejorar con todos los humanos. El primero en comprender a toda persona humana, sea como sea, es Dios, porque Él conoce perfectamente nuestra antropología frágil, que no es impecable, sino llena de imperfecciones, necesitada de misericordia, sanación, para irse remediando. Los santos vivenciaron especialmente esta comprensión de Dios hacia los humanos. Por ejemplo, Santa Ángela de Foligno, una de las místicas más famosas de la Iglesia de la Edad Media, experimentó algunos fenómenos sobrenaturales extraordinarios, como las locuciones internas, en donde oyó la voz del Señor que le dijo: por los pecados de tu corazón, en el cual se han desatado la envidia, el odio y la tristeza, de tu corazón lleno de amor torcido y de concupiscencia, el mío fue atravesado por la lanza y de su herida brota tu remedio, el agua que apaga el fuego, la sangre que redime de la cólera y de la tristeza. Así como el corazón de Cristo es comprensivo y lleno de ternura con nuestra naturaleza humana, también nosotros estamos llamados a hacerlo con los demás. Pensemos que ello reemplaza la actitud condenatoria por una cariñosa clemencia y la insensibilidad por un interés inquebrantable hacia los demás. En lugar de sentirnos malogrados por el modo como obran los que tratan con nosotros, nos brindaremos a tratar de comprender las causas por las cuales obran de ese modo que resulta chocante. Es cierto que no podremos aplaudir el error, pero sí comprender al que yerra. Pensemos la importancia que tiene el amor concreto. Kempis escribió: ama y serás amado, que el amor todos los males pasados enmienda, purifica y sanea. El amor ilumina y abraza, ahuyenta la tristeza y engendra tal alegría del corazón como el mundo no conoce, ni la carne y sangre llegan a sentir. Pidamos la fuerza que viene de lo alto y usemos bien nuestra libertad interior para comprender a todos. Ahora les cuento una breve anécdota que recuerdo. En un pueblo había una mujer muy virtuosa en todo sentido, que se manifestaba esa virtud especialmente en su manera de hablar positivamente de todas las personas. Era muy comprensiva, sin ser una ingenua, sino muy prudente. Cuando alguien fallecía, ella iba al velatorio y allí enumeraba todos los valores que había vivido el difunto. Pero un día murió un hombre que todos conocían sus innumerables y graves defectos públicos. Allí los presentes estaban pendientes de lo que diría la señora, que comprendía y disculpaba. Y la mujer dijo: lo voy a extrañar mucho, porque siempre que pasaba cerca de mi casa silbaba muy bien. Miren cómo supo descubrir algo bueno para resaltar. Esa mujer seguramente habrá tenido muchísimas tentaciones de criticar a los demás, pero era conocida en el pueblo como la persona que jamás se le había escuchado una crítica negativa sobre los otros. Ponía en práctica esa enseñanza de que si no podés elogiar al ausente, más vale cállate la boca. Si nos ejercitamos en la comprensión diaria, ya desde el corazón, desde adentro, buscaremos mil razones para pensar en las necesidades de los demás, incluso de los que nos chocan por su modo de pensar, de vivir, de hablar. Es cierto que a veces se necesita parresía, coraje, para decir aquellas cosas que desde el profetismo al que estamos llamados no podemos callar. Pero nunca olvidemos las palabras de San Agustín: si corriges, corrige con amor. Y él repetía: ama y haz lo que quieras. Pero antes de corregir de frente a la persona, pasemos por el filtro de la rectitud de intención, lo que vamos a decir al otro, para que no sea un punto de vista propio, egoísta, algo que nos molestó del otro. Examinemos nuestra conciencia y tratemos de rectificar la actitud criticona por otra más caritativa, compasiva, con el corazón de madre, como enseñaba Fray Luis de Granada, que los hombres debíamos tener para con Dios un corazón de hijos, para con los hombres un corazón de madre y para con nosotros mismos un corazón de juez. Seamos corregidores de nosotros mismos para crecer en el autodominio cuando estamos pensando sin la caridad. Jamás olvidemos que la verdad y el amor siempre van juntos. Eso nos impulsará a modificar gradualmente nuestra manera mezquina de juzgar a los demás para ensanchar el corazón como el de Cristo, que nos amó hasta el extremo y nos sigue teniendo una misericordia muy grande, expresada en la tolerancia, paciencia y mucha comprensión. Si en algún momento fallamos y criticamos, tengamos la valentía de pedir perdón hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y todos los días hagámonos el propósito de nunca más caer en el modo natural, mundano, de hablar y actuar. Recemos más por los demás y tratemos de crear círculos de comprensión con el ejemplo, el cual es la mejor manera de contagiar el modo compasivo de ver a los demás. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.